4 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Abrimos la escotilla, lo hacemos en Vizcaya y tal y como adelantábamos en el sumario, hoy se nos cuela por ella Ana Pérez de Steilas, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Ana, egunon. Bai, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más en estos micrófonos y decirte que son todo tuyos para la escotilla. Vale, es que ricasco. Bueno, como podéis imaginar, el tema de hoy es la vuelta, el nuevo curso escolar y demás, ¿no? Un tema que da para varias escotillas o varias sesiones. Eso es, el nuevo curso escolar ante esta situación de pandemia o epidemia, como le está, se le está denominando, ¿no? Hay que decir que esta vuelta a las aulas no ha sido tras los 2 meses de vacaciones escolares habituales, sino después de 6 meses de confinamiento escolar desde el mes de marzo, que en su momento, bueno, pues esta situación nos pilló a todo el mundo por sorpresa, tanto a los trabajadores y a las trabajadoras del ámbito educativo como al propio Departamento de Educación. Y así, de un día para otro, hubo que modificar y adecuar la metodología y la enseñanza presencial pues a una nueva telemática, ¿no?, para la que no había habido ni formación ni, en muchos casos, medios tecnológicos para llevarlo a cabo, ¿no? Apareciendo así entre nuestro vocabulario, entre nuestros debates, ¿no?, una nueva terminología, ¿no?, que fue la llamada o la famosa brecha digital, que no es reflejo nada más que de la brecha socioeconómica y de la desigualdad cada vez mayor en nuestro sistema educativo. No es la primera vez que en estos programas, en esta radio, hemos hablado del tema de la desigualdad, ¿no?, que se da entre las dos redes educativas, la red pública y la red privada concertada, y que es la primera red, la pública, la que acoge al 90% del alumnado con mayores necesidades, tanto educativas y como sociales, ¿no?, y, es decir, con mayores necesidades educativas y con menores recursos económicos, y que la segregación escolar, lejos de disminuir, sigue agrandándose y agravándose. Segregación que, sobre todo, y para romper un poco también las ideas o los mitos que hay por ahí, ¿no?, tiene más que ver con la pobreza que con la procedencia del alumnado. Aunque, desgraciadamente, la mayoría de los casos van de la mano, ¿no? Son las personas, la mayoría de las personas que emigran lo suelen hacer, entre otros muchos motivos, también por motivos económicos. En esta nueva realidad, si algo ha quedado claro, desde luego, es la necesidad de reforzar los servicios públicos, tanto el de sanidad como el de educación, como el cuidados entre estos, ¿no?, entre otros. Necesitamos servicios públicos fuertes, universales y de calidad, porque son los únicos que pueden garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades. En Steilas, desde luego, eso lo tenemos claro, y esa es la función principal de la educación pública. Sin embargo, esto a día de hoy es muy difícil de conseguir mientras se mantiene una segunda red privada concertada, sobrefinanciada con recursos públicos y de gestión privada, que acoge a la mitad del alumnado, que además tiene estrategias suficientes, como puede ser el cobro de cuotas, para seleccionar a este alumnado, ¿no?, contribuyendo así a un aumento de la segregación escolar, que hay que decir, ¿no?, que es que la segregación escolar en la CAP es de las mayores de Europa, y en el caso de Gasteiz, por ejemplo, ya se está reconocida, y por datos de Save the Children, ¿no?, es la mayor de Europa. La justificación que tiene el departamento, el gobierno vasco, sobre el mantenimiento de esta segunda red privada concertada tan fortalecida, no es otro que el derecho que tienen las familias a elegir el centro escolar para sus criaturas. Pero nosotros decimos alto y claro que no, que eso no es un derecho. Esos son privilegios que tienen las familias más acomodadas sobre las familias más desfavorecidas. Y para acabar con estos privilegios que generan discriminación y privan de oportunidades a una gran parte de nuestro alumnado, es imprescindible que el Gobierno Vasco y su Departamento de Educación consideren y traten la educación pública como el eje vertebrador y principal de la educación, y no se la trate como una red secundaria. Por lo tanto, para ello es imprescindible aumentar la financiación como mínimo hasta el 6% del PIB, que es lo que recomienda la UNESCO. Por dar un dato sobre el tema del aumento de la financiación, tengo que decir, ¿no?, que entre 2007 y 2012 se recortó el presupuesto de educación, se recortaron 888 euros por alumno o alumna. cantidad que todavía no se ha recuperado, mientras que la desigualdad sigue aumentando, ¿no? Y además, para responder a las demandas históricas, como es la bajada de ratios que puede, para poder atender a la diversidad y, consecuentemente, un aumento de plantillas y garantizar el servicio de comedor, etcétera, hay que añadir otras que han aflorado con esta situación de pandemia, como es la dotación de medios tecnológicos, espacios alternativos y mejoras en las infraestructuras, entre otros. Es decir, que invertir en educación, en la educación pública, es algo necesario. Por lo tanto, pedimos al departamento que escuche y se comprometa con la comunidad educativa en defensa de la educación pública, desde las autoescolas hasta la universidad, porque la educación pública es la nuestra, es la de todas y todos. Y bueno, aprovechar este momento también para reconocer el compromiso y el trabajo del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública, que ante la irresponsabilidad del Departamento de Educación ha sido capaz de poner en marcha una vuelta a las aulas de una manera más o menos segura, en una situación excepcional con los recursos ordinarios. Porque ni han llegado los 1.000 trabajadores o trabajadoras anunciados por la anterior consejera, ni los ordenadores, ni los EPIs para el personal que lo necesita, como está recogido en su propio protocolo. Entonces, bueno, pues esa es un poco la escotilla por mi parte. Bueno, pues Ana Pérez de Estelas Escarricasco por habernos traído esta columna de opinión hoy, y hasta la siguiente. Vale, es que ricas, Josué. Venga, agur. Bye, agur.